Porque lo que importa es María Juana. Para todos los conducheros de país. Ahí va el fumigador. Para Marcelo Giselle. Ahí está. Cumbia rapera brasileira. Cumbia rapera brasileira. Brasileira, brasileira. Carotinha, carotinha. Cumbia rapera brasileira. Carotinha, carotinha. Estava em minha casa aburrido. Prendi uno e salí a fumigar. De repente escucho un ruido. Loco, no vas a invitar. Esta es la que vale acá. Eres peluquero, carnicero, panadero, verdulero, que os quiero un montón y vago más. Y sorpresa también estaba mi abuela. Y dijo, loco, vamos a fumigar. Fumigamos sin parar. Fumigamos sin parar. Fumigamos sin parar. Fumigamos sin parar. Pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, gozalo. Pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, gozalo. Cumbia rapera brasileira. Cumbia rapera brasileira. Brasileira, brasileira. Carotinha, carotinha. De la cabeza, tu tomame dos cajones de cerveza, me comí tres pancho con mayonesa, y después con tu pancho más, esta es la que vale acá. Cuando yo conmigo se convido, tengo un montón de amigos que me quieren, yo no sé por qué será. De repente vino el policía y dijo, loco, vamos a fumigar. Fumigamos sin parar. Fumigamos sin parar. Fumigamos sin parar. Fumigamos sin parar. Fumigamos sin parar. Fumigamos sin parar. Fumigamos sin parar. Fumigamos sin parar. Fumigamos sin parar. Fumigamos sin parar. Fumigamos sin parar.